No es diabólico. Por supuesto, todo, hermano, todo. O sea, abramos los ojos. Cantamos nosotros, abre mis ojos, oh Cristo. Y más encima cantamos esa con los ojos cerrados, po. Abre mis ojos, Señor. El Señor tiene que abrir nuestros ojos, hermano. Pero sabe que darse cuenta que no hay ningún sistema humano que va a hacer cambiar la humanidad, únicamente es Cristo. Así que no nos engañemos. No nos engañemos. Puedo poner a los 9 que van en un mes y medio en una bolsa y no valen nada. Perdónenme, pero nada. ¿Usted cree que va a cambiar algo? Salga quien salga, da lo mismo. Porque el sistema económico es el mismo. ¿Por qué no han aprobado ninguna ley contra el lucro en las universidades? Porque todos los partidos políticos, sin excepción, tienen universidades. Desde la ARCIS hasta la Universidad de los Andes. Así que no vengan a rasgar vestiduras, porque tanto los comunistas como la UDI están metidos hasta las patas en el negocio. Entonces nadie cambia nada. Así que alguno podrá ser menos malo de acuerdo a los cánones humanos, pero vamos a orar al Señor. Padre, vamos a participar de tu mesa en este día. Por favor, Espíritu Santo, háblanos, que tú nos metiste en una guerra. Y es una guerra sin cuartel. Para ir a rescatar lo más precioso que existe, que es el alma de una persona. Tú nos creaste, Señor. La Escritura así lo muestra. Y yo lo creo. Creaste perfecto al ser humano. Tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Tú quieres que disfrutemos de todo lo que tú tienes para nosotros. Pero también sabemos que tenemos algunos enemigos. El primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne y nuestra mente. Pero también tenemos un enemigo que lo único que quiere es destruirnos, que incluso hoy día anda alrededor buscando al que se enfrió, buscando al que se apartó, buscando al que se enredó en algo para tratar de devorarlo. Hoy día, Señor, muéstranos que todos los que no te conocen están perdidos. Mi mamá, si no entrega su corazón a ti, está perdida. Su familia, si no entrega el corazón al Señor, está perdido. Por muy buenas obras que hagan. Ese amigo que usted tanto estima y que lo ayuda y que es súper buena persona y que le presta plata cuando usted no tiene, si él no entrega su corazón a Dios, está perdido, se va al infierno. El compañero de estudio con el cual tú compartes todos los días, que está en el banco al lado, con el cual tú te juntas a estudiar, si no conoce al Señor, está perdido. La gente con la cual tú trabajas está perdida si no conoce al Señor. Por favor, Espíritu de Dios, habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón. No hay nada de malo en progresar en la vida, hermano. No hay nada de malo. Pero que nos tenemos que acostumbrarnos, Señor, a preguntar si tú quieres. Como esa frase cliché que muchos dicen, nos vemos mañana, si Dios quiere, si Dios así lo quiere. Eso es algo que tendríamos que siempre nosotros tener presente en nuestra vida. Voy a hacer esto o esto otro, si Dios así lo quiere. Voy a buscar este o este otro trabajo, si Dios así lo quiere. Voy a hacer esto con mi vida si Dios así lo quiere. No es que seamos monigotes, ni robots, ni marionetas en las manos de Dios. Porque por eso tenemos nuestro libre albedrío y tenemos nuestra razón. Y podemos escoger. Pero si a veces escogemos sin consultarte y nos va mal, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de que algo está funcionando al revés? Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor, en esta batalla que tú tienes declarada contra el enemigo. Así como alguien se desgastó por cada uno de los que está acá, así como alguien conoció al Señor y de ese día dijo, yo también voy a ganar a otros para ti, y que entregó de su tiempo, entregó de sus fuerzas, entregó de tantas cosas para enseñarnos, para orar por nosotros, para ayudarnos, para corregirnos cuando estábamos mal, que hoy día también nosotros lo hagamos. Háblanos, Señor. Ore al Señor por un momento, hermano. Ore al Señor, oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor. Pueden venir los músicos también, por favor, y cantantes. Ore al Señor, por favor, hermano. Padre, hoy día vamos a recordar, como dice la Escritura, tú dejaste dos sacramentos en la Escritura y uno de esos es la Santa Cena. Y lo que uno hace en la Santa Cena es que uno va y recuerda la muerte del Señor, como dice Pablo en la Carta a los Corintios. Pero que también uno cuando va a la mesa del Señor, uno está proclamando que el Señor murió, pero está esperando su venida. Hace un par de miles de años ocurrió el evento.